Gran Torino, año 2008, color, no recomendada para menores de 13 años. Warner Bros. Pictures. Village Roadshow Picture. Warner Bros. Pictures presenta, en asociación con Village Roadshow Picture, Double Nickel Entertainment, una producción Malpaso, Gran Torino. Luce el sol en el exterior de una iglesia de elevada torre. Dentro se celebra un funeral. Uno de los asistentes se levanta y se acerca a un hombre alto y canoso, interpretado por Clint Eastwood, que permanece de pie junto al féretro con gesto serio. Ante el ataúd está la foto de una sonriente mujer mayor. Mi más sentido pésame, Walt. Era un encanto de mujer. Gracias por venir, Al. Al se retira. Walt observa cómo se santiguan dos niños que toman asiento. Entra una adolescente con falda y camiseta que deja ver su piercing del ombligo. Walt frunce el ceño con desaprobación. Un chico con chaqueta se arrodilla y se santigua. Gafas, testículos, cartera y reloj. Se sienta en un banco con los dos niños y la adolescente que ríen. Walt les observa con desdén. Delante de los chicos están sentados dos hombres y dos mujeres. La mirada que le ha echado a Ashley. Joder. Ni en el entierro de mamá puede relajarse. ¿Qué esperabas? Papá vive anclado en los 50. Le gustaría que su nieta vistiera más recatadamente. Pues tu hijo lleva una camiseta de los Lions. Tiene que estar encantado. Lo que quiero decir es que se haga lo que se haga, todo le va a parecer mal. Es inevitable. Por eso no nos juntamos en Acción de Gracias. ¿No te acuerdas de lo de la lancha, la fuente rota? Siempre hay algo. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿No crees que lo va a llevar muy mal, viviendo él solo en el barrio? ¿Que se vaya a vivir contigo? Las mujeres les mandan callar. Walt los mira serio. Un joven párroco pelirrojo se sitúa tras el atril. La muerte suele ser un acontecimiento agridulce para los católicos. Agrio por el dolor y dulce por la salvación. Agrio por el dolor que causa al que fallece y a sus familiares. Dulce para todos los que conocemos la salvación que le aguarda. Y algunos se preguntarán, ¿qué es la muerte? ¿Es el final? ¿O es el principio? ¿Y qué es la vida? ¿Qué es eso que todos llamamos vida? Estas preguntas pueden frustraros en momentos como este. Y por eso debéis acudir al Señor. Por Dios. Porque el Señor es la dulzura. Una bandera de Estados Unidos ondea en el exterior de una casa con porche y jardín. Dentro, los invitados al funeral comen en pequeños corros. Los nietos de Walt abren un baúl en el sótano y miran fotos en blanco y negro. ¿Es papá? No. Es el abuelo Walt, tercera sección, compañía E, 2 de marzo 1952. Corea. ¿Dónde está Corea? Arriba. Walt pasa junto a su hijo, que se sirve comida. Ha venido mucha gente después del entierro, ¿eh? Sí, se habrán enterado de que iba a haber mucho jamón. Voy al sótano a por unas sillas. ¿Puedo ir yo? No, las necesito ahora, no el mes que viene. Baja. Su hijo gira refunfuñando. ¡Qué pasada! ¡Una medalla! ¡Mirad! Al ver bajar a su abuelo, cierran el baúl sobresaltados y se sientan rápidamente en un sofá. Walt coge dos sillas plegables y sube. Los chicos miran al frente. Ashley y su madre. ¿Cuándo nos vamos a largar de aquí? En este barrio de mala muerte no hay cobertura y me aburro. Walt pasa tras ella. Ashley, cielo, ¿por qué no ayudas al abuelo con las sillas? ¿Yo? Sí, tú, ve ayúdame. De mala gana sigue a su abuelo. Abuelo, si quieres te puedo ayudar con las sillas. No, seguro que te acabas de pintar las uñas. Con los brazos en jarras, Ashley vuelve con sus padres. Tu madre es capaz de sacar de quicio al más mitad. ¿Para qué me decís que vaya? Tranquila, ya nos vamos. Venga, bonita. Abre la puerta a su perra. Sale con ella. Baja hacia el jardín abriendo un paquete de tabaco de mascar. Camina hacia la casa contigua donde entran dos asiáticos con platos de comida en las manos. Él mastica tabaco y se detiene mirándoles al borde de su cuidado césped. ¿Cuántas ratas y alcantarilla caben en una habitación? Escupe. Se da la vuelta y camina. Dentro del garaje, Ashley se enciende un cigarrillo. Walt entra mirándola fijamente. Ella, sobresaltada, tira el cigarrillo disimulando. ¡Guau! Abuelo, ¿cuándo te has comprado este carro vintage? Él se acerca a ella y pisa el cigarrillo. En el 72. No sabía que tuvieras un carro tan guay. Ya. Pues lleva aquí desde antes de que tú nacieras. Cubre el Ford Gran Torino. ¿Y qué vas a hacer con él cuando la palmes? Walt se queda asombrado. Anda hacia la puerta mirándola con desdén. ¿Y con el sofá retro que tienes en el estudio? Porque como me voy a la uni el año que viene, quedaría de lujo en mi cuarto. Y de momento no tengo ningún mueble, cero. Walt escupe. Se va. Dios. Arriba. Un asiático. ¿Quién eres? Hola, soy... ¿Qué quieres? Vivo al lado. Venga, desembucha, di lo que quieres. Tiene pinzas de batería. El coche de mi tío... No, no tenemos pinzas de batería. Y un poco de respeto, rollito de primavera. Estamos de duelo. El párroco. ¿Cómo lo llevas, Walt? Señor Kowalski. ¿Eh? Señor Kowalski. Kowalski es mi apellido. Claro, señor Kowalski. Su esposa y yo estuvimos muy unidos los últimos meses. Me pidió que le cuidara cuando nos dejara. Le dije que cuido de todo mi rebaño, pero me hizo prometer que cuidaría especialmente de usted. Mire, le agradezco lo amable que ha sido con mi mujer. Ahora que ya me ha pegado el rollo, ¿por qué no va a ocuparse de otra oveja? ¿Vale? Dorothy hizo especial hincapié en que deseaba que usted se confesara. No recordaba la última vez que lo hizo. ¿Sí? Sí. Pues confieso que la iglesia nunca me ha importado mucho. Si iba, era solo por ella. Y confieso que no tengo deseos de confesarme con un niñato que acaba de salir del seminario. Walt se aleja arrollando al cura que lo mira apenado. Fuera, una fila de asiáticos llega hasta la casa vecina con fuentes de comida. Una mujer los acoge. De la casa de Walt salen los invitados del funeral. Él conecta cables en la batería de un coche. Adiós, querido. Adiós, Walt. ¿Has conseguido arrancar? Sí, no es nada. Será un asunto. Su hijo para su todoterreno junto a él. Ojalá pudiera ayudarte, papá, pero tengo que llevarme a los niños a casa. Están cansados. Sí, claro. Vete. Ya te llamaré a ver qué tal vas. Mira con desprecio cómo se aleja el Land Cruiser de su hijo. Te ibas a morir por comprarte uno americano. Dios. En el todoterreno. La mirada que le ha echado al coche. Dios, que si coches japos, que si andan con soja. Ni en el entierro de mamá puede relajarse. Al menos no ha dicho nada esta vez. Como si le hubiera dicho. ¿Y qué esperas, Mitch? Ha trabajado en Ford media vida. ¿Y yo qué culpa tengo? Mierda. Déjalo ya y conduce tranquilo, ¿vale? Niños, ¿ponemos la radio? ¿Queréis escuchar la música? Bien. Walt pone los cables de batería en la mesa del jardín y mira la fiesta al aire libre de los asiáticos que sacrifican un ave. Malditos bárbaros. Entra en su casa, en casa de los asiáticos. Tengo mucha pena. Quiero que mi hija encuentre otro marido. Si volviera a casarse, Habría un hombre en casa. Itao, ahí está el hombre de la casa. Míralo fregando. Hace todo lo que le manda su hermana. ¿Cómo va a ser el hombre de la casa? Paciencia, cuando sea mayor será el hombre de la casa. Imposible. En el salón todos miran expectantes a un chamán que mueve un gran aro con estructuras metálicas en su interior. Hoy es un día bendito. Ha nacido un niño. Ofrezco comida para alimentarlo y ropa para arroparlo. El niño ha sido bendecido con una madre y un padre. Espíritu de este niño, regresa a casa y no deambules más. El chamán suelta el aro y lanza sucesivamente dos huesos sobre él. Tao sale de la casa por la puerta de la cocina. El chamán vuelve a tirar los huesos. Volved a casa, espíritu y alma. Con las manos juntas bendice a un bebé que sostiene una joven asiática que está a su lado. Le toca sonriente. Que tengas una buena vida y te hagas mayor. Otro día, Walt barre la entrada de su casa. Su perra le mira desde el porche. Mira el descuidado jardín contiguo. Dios. Polarski se revolvería en la tumba si viera cómo está su jardín. ¿Para qué mierda tendrán que venirse a este barrio los carapomelo? La mujer mayor se sienta en su porche y lo mira. ¿Por qué no se largará ese viejo blanco? Todos los americanos se han ido de este barrio. ¿Por qué tú no? ¿Por qué no te vas con esos aires a otra parte, gallito? Walt escupe. Ella escupe gran cantidad de líquido marrón. Walt se gira asombrado. Dentro de la casa, a la perra. ¿Es que te has quedado sorda o qué? Abre. Es el párroco. ¿Qué hay, Walt? Mire, no soy amigo suyo. ¿Por qué insiste en llamarme Walt? Lo siento, señor Kowalski. ¿Qué es lo que vende hoy, pater? Nada. Vengo a ver qué tal está. Hace tiempo que no le veo en misa. Bueno, ya ha hecho su buena obra. Ahora, ¿por qué no se va por donde ha venido? Me gustaría que habláramos, señor Kowalski. No en esta vida, muchacho. ¿Por qué? ¿Le pasa algo conmigo, señor Kowalski? Mejor no se lo digo. No, dígamelo. Pues que creo que es un virgen de 27 años que no sabe nada de la vida, al que le gusta coger de la mano a las viejecitas supersticiosas y prometerles la eternidad. Le cierra la puerta en las narices. Tao camina junto a una valla metálica mientras lee un libro. Un coche se le acerca y circula junto a él. ¿Qué eres? ¿Un tío o una tía? No lo sé. Tao no levanta la vista del libro. ¡Qué chinito es! Si te dieran la Penny, te follaría por el culo, sería mi zorrita. ¿Qué es lo que lees? ¿Caperucita Soja? ¡Sí, sí, eso! ¡Pasa de nosotros! ¡Sí, eso! ¡Sigue caminando! ¡Oh, manín! ¡Mírame cómo te hace! ¡Putos estreñidos nos están invadiendo, parce! ¡Qué pendejada! ¡Putos estreñidos! ¡Son una plaga! ¿Qué miras, tío? Un coche con asiáticos para en un cruce cerca de la valla. El conductor ve el coche de los hispanos. Ese es mi primo. ¿Seguro que es tu primo, tío? Coño, claro que es mi primo. ¿Está con alguna banda? No, va por libre. ¿Por libre? ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué coño le están diciendo. El coche de los asiáticos circula hasta ponerse junto al coche de los hispanos. ¡Vuélvete a los campos de arroz que te coñen, perra! ¿Qué pasa? Te están dando por culo. Un hispano sacó un revólver, pero uno de los asiáticos enseñó un subfusil. El joven sigue su camino. Venga, tío, sube al coche. Chao. Vamos. Esos mexicanos de mierda te estaban molestando. Chao. Chimueños, anja. Vamos, tío, acabamos de salvarte el puto culo. Joder, tío, ¿quieres subirte ya? ¿Pero qué haces? Que te montes de una vez. Vente con nosotros, tío. Encima que te hemos salvado el culo. Sube. Vamos. Joder, dejarlo ya, que se vaya la puta mierda, tío. Pasa de él, tío. Vamos. Venga, Tao. Soy tu primo mayor y tengo que cuidar de ti, tío. A la mierda. Ya, tío. Mañana me paso a verte el jeto, ¿vale? ¿Por qué eres tan nenaza? ¡Mañana! Venga, tío, vámonos que tenemos la pipa. Vamos. ¡Que te den! Nos abrimos, coño. Tenemos el colega, día. Vámonos. Venga. Sí, tío, nos abrimos, joder. ¡Mariquita! Tao siguió su camino ignorándoles. Al día siguiente, su primo y los cuatro compinches llegan a su casa. Tao arregla el jardín y su hermana lee en el porche. ¡Ey, Tao! ¿Qué pasa? Se apean. ¿Qué pasa, Tao? El conductor se acerca a él. ¿Qué haces, chavalín? Le despeina. ¿Por qué haces cosas de tías? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Es que no puedo venir a hablar con mi primo? No quiere hablar contigo. Pero estoy aquí, ¿no? Araña. ¿Y esa? ¿Qué pasa? ¿Araña? ¿Así te ha llamado, Fong? ¿Araña? ¿Algún problema con Araña? ¿A qué habéis venido? Oye, ¿qué edad tienes tú? Mentalmente demasiado mayor para ti. ¿Qué? Sois unos imbéciles, me voy dentro. ¿Qué? ¡Su! Ayuda a tu hermanito con el jardín. Que te den, imbécil. Entra. Ey, ¿te vienes con nosotros? Venga. Tío. Va, joder, vente con nosotros. Venga, vente. Necesitas que alguien te proteja. Y para eso está tu primo mayor. Mira, tío, yo he pasado por eso. Lo he vivido. Antes, todos querían pegarme, tío. Y ahora, mira, nadie se atreve a joderme. Venga, tío, vamos. Somos primos, ¿no? Vamos. Somos primos, ¿no? Somos familia. Mira, un hermano de Araña es un hermano mío. Va, vente. Tío, quítate esta mierda, venga. Va, vente con nosotros. Eso es trabajo de pavas. Tío, no te ensucian las manos, tío. Tao se levanta y les mira inseguro. ¿Qué tengo que hacer? Araña dice que el vecino tiene un carro de puta madre. Tao mira la casa de Walt. Venga, colega. Venga. Vamos. Así me gusta. Sí, mi primito se va a convertir en todo un hombre. Tao camina con ellos. Dios. Se detienen frente a la casa de Walt y miran hacia el garaje abierto. Eso sí es un carro guapo. Joder, tíos. Un gran Torino del 72. Fastback. Sí. Con motor Cobra Jet. Tío, está impecable. Tío, está impecable. Araña abraza a Tao. Por la noche, Walt bebe con dos hombres. Yo me sé uno. Entran un mexicano, un judío y uno de color en un bar y el camarero les mira y les dice: ¡largaos a tomar por culo! El párroco. Así que aquí se reúne mi rebaño cuando no va a misa. Hola, padre. Hola, Mel. ¿Qué hay, Darrell? Hola, padre. Hola, Walt. ¿Qué le trae por aquí, padre? ¿La hora feliz? No, vengo a hablar con Walt, si es posible. Walt gira hacia él. Mierda, pater. No se da por vencido, ¿eh? Se lo prometí a tu mujer. Está bien, vamos a una mesa. Se van. Se cruzan con una camarera. Una Pabst, un chupito de Jack Daniels y lo que tome. Una Coca-Cola Light. Y una mierda, es un bar, pide una copa. Me tomaré un gin tonic. Eso está mucho mejor. Se sientan. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Le prometí a tu mujer que te confesarías. ¿Y por qué hizo tal cosa? Insistió mucho. Me obligó. Qué manía con prometer cosas que no pueden cumplirse, ¿no, padre? Hablemos de otra cosa. ¿De qué? De la vida y la muerte. De la vida y la muerte. ¿Y qué narices sabe usted de la vida y la muerte? Quisiera pensar que mucho. Soy sacerdote. Ya. Se sube a predicar sobre la vida y la muerte, pero lo único que sabe es lo que ha aprendido con cuatro curas y el manual del predicador principiante. No sé, la verdad. La muerte es agridulce. Agria por el dolor y dulce por la salvación. Eso es lo que sabe de la vida y de la muerte y es patético. ¿Y usted, señor Kowalski? Sé mucho. Estuve casi 3 años en Corea. Gracias. La camarera les sirve. Pegábamos tiros. Apuñalábamos con bayonetas. Matábamos a críos de 17 años a palazos. Cosas que recordaré hasta el día que me muera. Cosas horribles, pero con las que tengo que vivir. ¿Y qué sabe de la vida? Pensativo, Walt mira el chupito que tiene en su mano. Bueno, sobrevivido a la guerra. Me he casado, he tenido hijos. Parece saber mucho más de la muerte que de la vida. Walt se bebe el chupito. Tal vez, padre. Tal vez. De madrugada, el ruido despierta a Walt. Se incorpora, mira por la ventana y ve luz de linterna en su garaje. Me cago en la puta. Se levanta. Abre un baúl del que saca un rifle. Lo monta y lo carga. Sale de la casa. A oscuras entra sigilosamente en el garaje. El chico intenta abrir la puerta del coche con una pletina. Walt hace oscilar la lámpara del techo y le encañona. Sudando, Tao le mira fijamente. Suelta la pletina y recula hacia el portón. Walt avanza apuntándole. Tao tropieza y cae. Walt también. El disparo descuelga una placa metálica. Tao huye y Walt queda dolorido en el suelo. Tao sale a la calle corriendo. ¡Tío, sube al coche! ¡Tío, Tao, venga, sube al coche! ¿Qué coño haces? ¡Sube! ¡Sube, Tao! ¡Venga, vamos, tío, sube! ¿Qué coño haces, tío? ¡Sube! Walt tose y escupe sangre en el suelo del garaje. De día, el hijo de Walt llama desde su casa. El teléfono suena en el garaje de Walt, quien refuerza las ventanas con una tela metálica. ¿Sí? Hola, buenos días, papá. Soy tu hijo preferido, Mitch. Buenos días. Es más de la una. Dirás buenas tardes. Pues buenas tardes. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? No, nada. ¿Por qué lo dices? No lo sé. Tu mujer ya ha dejado limpio el joyero de tu madre. No, papá. Solo te llamaba para ver qué tal estabas. ¿Alguna novedad en el barrio? No. Genial. Todo fenomenal. Sí. Vale, bien. Muy bien. Papá. Sí. ¿Tú sigues viendo a ese que trabajaba contigo y que conseguía entradas para los Lions? ¿Serás? Cuelga. Mitch mira el teléfono con el ceño fruncido. En el jardín, Walt pasa un trapo cuidadosamente a su gran torino. Al atardecer, sentado en el porche, se enciende un cigarrillo con un cipo. Su perra le acompaña. Contempla su coche de un verde oscuro metalizado. ¡Qué preciosidad! Bebe un trago en una lata de cerveza. Ya casi de noche se levanta con una lata de cerveza en la mano. Las mesitas contiguas están repletas de latas vacías. Vamos, bonita. Enciende la luz del porche y entran en la casa. Araña y sus compinches aparcan frente a la casa de Tao. Bajan y se dirigen al porche. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis aquí fuera? Nada. No es asunto tuyo. Pasaré el rato. ¿Qué hacéis aquí? Ya os he dicho que no. ¿Es que no puedo venir a ver a mi primo? ¿Eh? Le despeina. Tenemos buenas noticias. ¿En serio? Dime cuáles. Son cosas de tíos. No contéis conmigo. ¿Y eso? Venga, te daremos otra oportunidad. Vamos. No vayas, Tao. Métete en tus cosas. Venga. Venga, vamos. Venga. Araña le fuerza a levantarse. Sí, ¿qué vas Venga, a hacer? Tío. Venga. Se lo lleva agarrado. Su madre y su abuela salen de la casa. Todos se empujan en el jardín. Un vecino asiático llega. Su se lanza sobre uno de ellos. Araña tira al vecino al suelo. Tao sale corriendo hacia el jardín de Walt. Lo persiguen y rompen un gnomo. Todos entran peleando en el césped de Walt. ¿Qué coño pasa aquí? Walt les apunta con el rifle. Arriba. Fuera de mi jardín. A mí no me toques los cojones, abuelo. ¿Me habéis oído? He dicho que fuera de mi jardín. ¿Se te va la olla? Métete en casa. Sí, primero te volaré los sesos. Luego me meteré en casa y dormiré como un bebé, puedes estar seguro. Con los cabrones como tú en Corea hacíamos parapetos de 1.5 metros. Vale. Pero ándate con ojo, amigo. Está loco. Tomar por culo, tío. Venga, vámonos, tío. Ya pillaremos ese blanco de mierda. Vamos, joder. Va, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ah, nada, tío. Es un viejo. Gracias. Fuera de mi jardín. Vuelve a su casa. Los asiáticos se van intimidados. A la mañana siguiente, Walt mira por la ventana de la cocina. El rifle está apoyado en uno de los muebles. Lo coge. Rifle en mano, abre la puerta. Observa asqueado cómo escaleras y porche están repletos de comida, flores y regalos. Una pareja deja una fuente con fruta. ¿Y esta mierda? Tira las últimas flores a los cubos de basura, ya llenos de regalos asiáticos. Joder. No. Venga. Se acabó. ¿Qué? Una pareja deposita más regalos en las escaleras del porche. ¡Alto ahí! Se acerca a sus vecinos. Es que no podéis dejarme en paz. Le traemos unas chalotas para que las plante. No las quiero. Son perennes, salen cada año. ¿Pero por qué me traéis toda esta basura? Porque ha salvado a Tao. Yo no he salvado a nadie, solo he echado a un puñado de niñatos amarillos de mi jardín. Es un héroe para el barrio. Yo no soy ningún héroe. Pues ellos creen que sí, y por eso le regalan cosas, ¿sabe? Acéptelas. Pues se equivocan, ahora solo quiero que me dejéis en paz, gracias. ¡Espere! Es mi madre, Bu, y yo soy Su, y él es mi hermano Tao. Vivimos justo al lado. ¿Y qué? Tao quiere decirle algo. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Por intentar robarle el coche. Deja que te diga algo, chaval. Si vuelves a poner un pie en mi casa, despídete. Les da la espalda. Ellos vuelven a casa. El párroco llega a casa de Walt. Él fuma sentado en el porche. Buenas tardes, Walt. Ya le he dicho que no voy a confesarme. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Qué? Trabajo con algunas de las bandas Hmong y he oído que hubo problemas en el barrio. ¿Por qué no llamaste a la policía? Bueno. Se levanta. El caso es que recé para que viniera, pero desoyó mis súplicas. ¿En qué pensabas? Podría haber muerto alguien. Estamos hablando de la vida y de la muerte. Cuando las cosas se tuercen, hay que actuar rápido. Cuando estábamos en Corea y 1.000 amarillos venían como locos a por nosotros, no llamábamos a la policía, actuábamos. No estamos en Corea, señor Kowalski. He estado pensando en nuestra conversación sobre la vida y la muerte. En lo que dijo. En lo de que tiene que cargar con todas las cosas horribles que se vio obligado a hacer. Cosas horribles que jamás se le olvidarán. Creo que le vendría bien liberarse de parte de ese peso. Las cosas que se hacen en la guerra son terribles. Recibir órdenes de matar. Matar para salvarse, para salvar a otros. Tiene razón. Son cosas de las que no sé absolutamente nada. Pero sí sé bastante del perdón. Y he visto a muchos hombres confesar sus pecados, admitir su culpabilidad y dejar atrás esa carga tan pesada. Hombres más fuertes que usted. Hombres a los que en la guerra les ordenaron hacer atrocidades y que ahora viven en paz. Bueno, tengo que reconocerlo, Pater. Ha venido con toda la artillería esta vez. Gracias. Y en una cosa tiene razón. En eso de que hombres más fuertes que yo alcanzan la salvación. Pues joder, aleluya. Pero se equivoca en otra. ¿En qué, señor Kowalski? Lo que más atormenta a un hombre es lo que no le ordenan hacer. Ambos se aguantan la mirada. Después, otro día, Walt está sentado en una barbería. Ya está. Por fin pareces un ser humano de nuevo. No deberías esperar tanto para cortarte el pelo, tacaño cabrón. Ya, Bueno, me sorprende ver que sigues aquí. Siempre he esperado que desaparecieras y que te sustituyera alguien que supiera qué carajo hacía, pero sigues aquí, como buen macarroni que eres. Son $10, Walt. ¿$10? Joder, Martín. ¿Tienes sangre judía o qué? No paras de subir los precios. Cuesta $10 desde hace 5 años. Cabezón polaco, hijo de puta. Sí, bueno, quédate con la vuelta. Te veo en 3 semanas, capullo. Si no te vengo a ver yo a ti antes, tío mierda. Después, Sue pasea con un chico blanco. Ya que todo podría fastidiarse después. Sí. ¿Entiendes? Sí, eso es verdad. Sería una putada. Pero no sé, eso está genial. Seguro que les machacamos. Eso está hecho. Puto muevo, sí. Tío. Puto coñazo, tío. Vaya mierda. Hey, parece que esto se anima. 3 negros. Tíos, mirad. Joder. La puta. Joder. A ver ese culito duro, nena. Ven aquí. No te cortes. Es que nos saludas, tía. ¿Y te haces la estirada de mierda? Lo rodean. ¿Y tú quién eres, tío? Tranquilo, amigo. ¿Qué? ¿Qué coño estás haciendo en mi barrio, tío? Nada. Íbamos a Corner Spot a por unos CDs. Tranquilo, hermana. Te ha llamado hermano, Duke. ¿Eh? Tranquilo, hermano. Tranquilo, ¿eh? Cállate, coño. Vuelve a llamarme hermano y te arranco esa cabeza de hijo de puta. Sí, hijo de cállate, puta. Cabrón de mierda. A ver, ¿qué coño estáis haciendo aquí? ¿Eh? ¿Habéis venido a traerme este regalito? No, Mon, mira vamos. Qué regalito me han traído. Este bomboncito oriental. Tranquilo. Está en buenas manos. Yo lo voy a cuidar muy bien. Largo de aquí, coño. Largo de aquí, coño. Apartan al chico. Walt los ve desde su camioneta. Menuda mierda, el cabrón. Sí, eso. Estate quieto, coño. ¿Cómo me pones? Oh, de coña. Otro gilipollas al que le ponen las asiáticas. Oye, tío, ¿no crees que eso ya está muy listo? Hostia, tía, ¿cómo te llamas? Oye, déjame en paz. ¿Qué, cómo me llamo? Se aparta. ¿Quieres largarte de una puta vez? La que pasa de los que le entran en plan cutre y súper obvio a todo lo que se mueve, así me llamo. Va de morde la pitorra. Oye, ¿tú con quién te crees que estás hablando? Dímelo tú. Te crees muy graciosa, ¿verdad? ¿Eh? La agarra. ¿Qué par de ¿qué? Huevos? ¿Me vas a pegar? Es lo único que te falta. A ver si atas a esta zorra. Ponle una correa a la muy puta y ahógala. Vaya, eres como un diccionario con patas. Sí. Me llamas zorra y puta en la misma frase. ¿Qué? ¡Esta zorra está loca! Me ponen así. Toma, toda tuya. Asqueado, Walt avanza hacia ellos. Joder, tú no sabes cuándo rendirte, ¿no? Enséñale una lección, lo está pidiendo a gritos. ¡Para! ¡Quieta! Marta, joder. Aquí quieta, ¿vale? ¡Ah, puta! Ahí. Todos miran a Walt, que ha parado junto a ellos. ¿Qué coño estás mirando, abuelo? ¿Eh? ¿Qué tramáis, morenos? ¿Morenos? ¿Cómo? ¿Qué? Más vale que te pires de aquí, blancucho, antes de que me arrepienta. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde coño se creerá que está? Walt se apea. Se acerca a ellos y los mira fijamente. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Los negros le miran boquiabiertos. Walt escupe. Ese soy yo. Se te va la puta pinza, tío. Largo de aquí, vamos. Sí, lárgate antes de que te patee ese culo blanco y arrugado. Echa mano al bolsillo interior de su chaqueta. ¿Está pirado el hijo de puta o qué le pasa? Walt simula con la mano una pistola. ¿Qué coño? ¿Hijo de puta pirado? ¿Pero este de qué va? ¿Qué coño? Sube al coche. Quieta. Está pirado el hijo puta. ¿De qué va este tío? Nos ha apuntado con el dedo. Sí, nos ha apuntado con él. Saca una pistola. ¡Mierda! Viejo. Tranquilo, ¿vale? Callaos de una puta vez. ¿Estáis sordos o qué? Sube al coche. Va, sube al coche, mierda. Muy bien, tío. Calla, marica. Al blanco. ¿Qué es eso de hermano, capullo? ¿Vas de negrata, imbécil? Estos no quieren ser tus hermanos y no me extraña. Vete ya con esa cara de irlandés lechoso a otra parte. El amigo de Sue se va atemorizado. Walt se guarda la pistola y sube a su camioneta blanca. Que os vaya bien. Sí. Sí, y a ti. Ya lo creo. Hecho nada, coño. Hay que pillar a ese cabrón. Joder, sois unos putos giñaos. Mierda, tío. ¿Qué dices? Te ha puesto el cañón en la puta cara y no has hecho nada. Podríamos liarla, tío. ¿A ti qué te pasa, joder? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te maten? Creía que las asiáticas teníais fama de listas. Meterte en un barrio como este es firmar tu sentencia de muerte. Lo sé. Tranquilo. ¿Y ese estúpido cretino con el que estabas? ¿Sales con él o qué? Sí, más o menos. Se llama Trey. Sí, pues no deberías salir con él. Deberías salir con los tuyos, con otros jamones. Querrá decir Mon. Sí. Es Mon, no jamón. Como sea. ¿Dónde narices está jamón, o como se diga? Vaya, veo que está muy informado. No, Hmong no es un sitio, es una etnia, ¿sabe? Los Hmong vienen de muchas zonas, de Laos, Tailandia y China. Sí. ¿Cómo habéis acabado en mi barrio? ¿Por qué no os habéis quedado allí? Por lo de Vietnam. Luchamos a vuestro lado. Y cuando los americanos os fuisteis, los comunistas empezaron a matar a los Hmong. Así que nos vinimos aquí. Ya. Bueno, lo que no sé es por qué acabasteis en el medio este. Está nevado 6 meses al año. ¿Por qué alguien de la jungla querría estar en una llanura helada? De la montaña. Somos de la montaña, no de la jungla. ¡Bunga, bunga, bunga! Sí, como sea. La culpa es de los luteranos, que nos trajeron aquí. La culpa siempre la tienen los luteranos. Lo lógico sería que el frío alejara a los idiotas. Gracias por acompañarme. ¿Sabes qué? No eres mala gente. Pero tu hermano es un poco corto. Tiene un retraso, ¿verdad? Tao en realidad es bastante listo. Lo que ocurre es que está un poco perdido. Sí, pobre atontao. Es muy normal. Las chicas Hmong encajamos mejor aquí. Las chicas vamos a la uni y los chicos a la cárcel. Por la tarde, Walt se sienta en su porche con el periódico y mira a la casa vecina. La abuela asiática le mira fijamente. Esa vieja arpía no me traga. En fin. Se pone las gafas y lee. La perra está junto a él. Hoy es tu cumpleaños, Daisy. Este año tendrás que elegir entre dos caminos. Se te van a presentar segundas oportunidades. Unos acontecimientos extraordinarios culminan en lo que podría parecer un anticlímax. Tus números de la suerte son el 84, el 23, el 11, el 78 y el 99. ¿Cuántas gilipolleces? Sí. En la casa de enfrente, a una vecina mayor se le caen las bolsas de la compra. Unos jóvenes se mofan de ella. ¿Pero qué les pasa a los críos hoy en día? Está bien. Hace ademán de levantarse, pero Tao acude. Venga, déjeme que la ayude. Gracias. Es que ya lo tenemos. Mira tú por dónde. Venga. Mira tú por dónde, Daisy. No se ha roto algo. No. Ni la suerte. Menos mal. Deje, ya se lo llevo yo. Mi bolsa pesaba demasiado. Gracias. Walt bebe de su taza de café. Gira la cabeza hacia la abuela asiática que le mira y asiente. Gesticula asqueado. Después en el salón ante una tarta. Venga, Karen, dáselo. Aquí tienes. ¿Y qué es esto? Unas pinzas. Puedes coger cualquier cosa. Facilita mucho las cosas. Este es mi regalo. Es un teléfono. De números enormes. Eso ya lo veo. Hemos pensado que te facilitaría las cosas. Gracias, Karen. ¿Qué tiene de malo intentar que todo sea un poco más fácil, ¿eh? Sí, papá, has trabajado muy duro toda la vida. A lo mejor deberías empezar a pensar en, ya sabes, relajarte. Coge el tabaco. Dios, esto es otra cosa, papá. Deberías dejar de matarte. Bueno, no sé, hemos estado pensando en la casa. Ahora que ya no está mamá, va a costarte mucho ocuparte de la casa. Y mantenerla limpia. No sé, aquí estás solo. Sí, y hay unos sitios fantásticos. Comunidades en las que no te tienes que preocupar de cortar el césped o quitar la nieve. Donde la gente es como tú, activa y despierta. Y aunque vive sola, está rodeada de personas de su misma edad. Sí, papá, mira, echa un vistazo. Te hemos traído unos folletos. Estos sitios no son para nada como te imaginas. No, son una maravilla. Increíbles. Están fenomenal, en serio. Son complejos residenciales de lujo. Es prácticamente como vivir en un hotel. Son una maravilla. Además, de verdad, te lo hacen todo. Te limpian la casa, son súper amables. Oh, ¿y qué tiendas? Puedes comprarte zapatos. Son increíbles, de verdad. Te lo pasarías genial. Podrías jugar al golf. Conocer gente. Salen de la casa. Será cabrón. Echarnos el día de su cumpleaños. Te dije que era una mala idea. Ya lo sé, tenías razón. No quiere que nadie le ayude. Había que intentarlo. Déjalo ya. Nadie puede decir que no lo hemos intentado. Sí, mira, ¿sabes qué? Quiere ver. Deberíamos habernos quedado en casa con Josh y Ashley. Ellos han sido listos y no han venido. Tienen más sentido común que nosotros. ¿Cuánto echamos de menos a mamá, verdad, Daisy? Deja una foto de su mujer y coge una cerveza. Junto a él hay una mesita repleta de latas vacías. Sue ayuda a una mujer a salir de un coche. Otra lleva comida. La joven ve a Walt y camina hacia él. Hola, Walt. ¿Qué haces? Inexpresivo, muestra la cerveza. Tenemos una barbacoa. ¿Quieres venir? ¿Tú qué crees? Hay mogollón de comida. Ya, aléjate. A mi perra ni la toques. No te preocupes, solo nos comemos a los gatos. ¿En serio? No, tonto, estoy de broma. Vamos, serás mi invitado de honor. No, estoy muy tranquilo aquí. Sí. En la nevera portátil no queda cerveza. Vaya putada. A ver, hoy, ¿qué has comido? Dime. Me he tomado un trozo de tarta y un poco de cecina. Va, vente a tomar algo. Tenemos cerveza también. La mira interesado. Total. Se levanta. Para beber solo, bebo con desconocidos. Al fin y al cabo, es mi cumpleaños. ¿En serio? Felicidades, Wally. No me llames Wally. Van juntos hacia la casa de Sue. Walt abre la nevera. Bueno, no hay pubs, pero hay mucha cerveza. Como dicen, cuando estés entre Mon... Oye, estoy haciendo algo mal. Cada vez que miro a alguien, baja la mirada. No, tranquilo. En el repleto salón, la abuela señala a Walt. ¿Qué es lo que dice? Te está dando la bienvenida. No, no ha dicho eso. No, no lo ha dicho. Yeah. No me traga, dilo. No te traga. Vale. Toca la cabeza a una niña que pasa ante él. Todos le miran reprobatorios. ¿Qué es lo que estáis mirando con esos ojos de miope? Vámonos mejor a la otra habitación. Lo siento. En la otra habitación, Sue sirve dos platos de comida. La gente que está aquí es muy tradicional. Primera regla, nunca toques a un mon en la cabeza. Ni siquiera a un niño. Los mon creen que el alma está en la cabeza. Así que no lo hagas. Menuda gilipollez, pero bueno. Sí, y para muchos mon, mirar a alguien directamente a los ojos es de muy mala educación. Por eso apartan la mirada cuando los miras. Ya, ¿algo más? Sí, y hay algunos mon que suelen sonreír o reírse cuando se les grita. Es algo cultural. Refleja vergüenza o inseguridad. No es que se estén riendo ni nada. Estáis totalmente pirados. Pero la comida tiene buena pinta y huele bien. Pues claro, es comida, mon. Sí, vale. ¿Puedo venir a por más? Sí. Walt mira al chamán. Sue le trae otra cerveza. Ten. Gracias. Me has comentado lo de mirar a la gente. Pues ese no me ha quitado ojo desde que he entrado. Es Corku, es el chamán de la familia. ¿Y eso qué? ¿Es una especie de curandero o qué? Algo así. Sí, bunga, bunga. Ja, ja, muy gracioso, Wally. Sue se acerca al chamán. Caminan juntos hacia Walt. Corku está interesado en ti. Sabe lo que hiciste. Le gustaría ver dentro de ti. Sería incorrecto oponerse. Es un gran honor. Sí, por supuesto, por mi bien. Muy bien. Claro. Siéntate. Me siento aquí. Walt se sienta y mira al chamán. Sue se sienta junto a él. Dice que la gente no te respeta, que no quieren ni mirarte a la cara. Dice que la vida que llevas es insípida, que te preocupa tu vida. Walt deja la cerveza. ¿Cometiste un error en el pasado? ¿Un error del que no estás, orgulloso? Dice que no hay felicidad en tu vida, como si no estuvieras en paz. Walt se levanta afligido. Las mujeres sirven té. Tose sangre en su mano. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Bien. Estoy bien. Subió la sangre, pero él la tapó con la otra mano. Suben las escaleras. Walt entra en el baño. Se lava la cara y se mira al espejo. Dios, tengo más cosas en común con estos amarillos que con mi malcriada familia. Ay, qué joderse. Feliz cumpleaños. Abre la puerta. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estabas sangrando. No, es que me he mordido la lengua. No es nada. ¿Por qué no bajamos a probar esa deliciosa comida de amarillos? Estoy muerto de hambre. Vale. Las mujeres le llenan el plato. Delicioso. Muy bueno, son todas un encanto. Está todo riquísimo. Venga, dragón. ¿Qué pasa? Vamos. ¿A dónde? A relacionarnos. ¿Relacionarnos? Ya me estoy relacionando. Venga, me dijiste que no te dejara solo. Muchísimas gracias, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. Ahora vengo, que no se lleven mi plato. Coge su cerveza y sigue a su. Bajan al sótano repleto de jóvenes. Genial. Vaya. Mira quién está ahí. Sí, el que me robó el Gran Torino. Mi hermano Tao. Bueno, lo intentó, sí. Atontao. Tao está solo y cabizbajo. Walt se apoya en la secadora que cojea. Deja la cerveza, se pone de rodillas y la toca por debajo. Los jóvenes le miran. Estaba coja. Solucionado. Se levanta. Le da unos golpecitos y se apoya en ella. ¿Y de dónde sois? Yo de aquí al lado. Vivo muy cerca. Texas, sí. Walt repara en una chica que mira sonriente a Tao. Muchos amigos por aquí. No conocía este barrio. Pues está guay. Ya verás que es muy acogedor. ¿Vosotros vivís por aquí? Sí. Walt bebe de su cerveza. ¿Qué es eso? Un chupito de licor de arroz. Ten, pruébalo. Vale. Da un sorbo. Mira a los tres jóvenes que rodean a la chica y después al solitario Tao. Ella se acerca a Walt. Mis amigos y yo nos preguntábamos qué hace aquí. Buena pregunta, ¿qué hago aquí? Hola, me llamo Walt. Hola, Walt, yo soy Yowa. Yogur, un placer. No, Yowa. Yowa, vale. Y bien, ¿a qué se dedica? Arreglo cosas y poco más. ¿Cómo qué? Bueno, acabo de arreglar esa secadora de ahí. Le arreglé el fregadero a la amiga de mi mujer y llevé a la tía Mary al médico a por unas recetas y arreglado. Y hasta arreglé una puerta antes de que se rompiera. Es gracioso. Me han llamado de todo, pero gracioso nunca. Bueno, me voy. Que se divierta. Vale, Yogur, un placer. Ella se aleja, sube las escaleras y los tres jóvenes la siguen. Sí, sí, es patio, vamos. Yogur, espera. ¿A dónde vas? Tranquilo, rollito de primavera. No voy a matarte. Se acerca a Tao. Yo también agacharía la cabeza si fuera tú. Me di cuenta de que eras un mierda nada más verte, pero nunca pensé que se te dieran peor las mujeres que robar coches a tu Tao. Es Tao. ¿Qué? No es atontao, es Tao, me llamo Tao. Sí, bueno, la has cagado con esa chica que estaba ahí. No es que me importe una mierda un atontao como tú. No sabe lo que está diciendo. Te equivocas, pato laqueado, sé perfectamente lo que estoy diciendo. Puede que no sea la persona más agradable del mundo, pero me casé con la mejor mujer que ha pisado la faz de la tierra. Y me esforcé, ha sido lo mejor que me ha pasado con diferencia. Pero tú vas y dejas que Bruce Lee, Fu Manchu y Jackie Chan se larguen con como se llame. Le gustas, cosa que no entiendo, la verdad. ¿A quién? A Yogur, la chica que llevaba una camiseta morada. No ha dejado de mirarte, estúpido. ¿Se refiere a Yowa? Sí, Yogur, sí, es simpática. Una chica encantadora, he hablado con ella. Sí, y tú vas y dejas que se largue con los tres tontos muy tontos. ¿Y sabes por qué? Porque no eres más que un marica. Bueno, me voy. Adiós, mariquita. Tao queda cabizbajo. Otro día, Walt pasa un cortacésped por su jardín. Unas mujeres se acercan al porche con flores. ¡No! ¡Ya no más! Una le mira sonriente. Bueno, vale, déjenlas ahí. Por favor. Dejan las flores en las escaleras del porche. Adiós, adiós. Otro día, Walt abre la puerta. No, ya no más, por favor. Venga, Zumba, tú toca, no, toparte. Se acabó, por favor. Huele la fuente que trae la mujer. Son esas empanadillas de pollo que me trajo. Oh, está bien. Deja pasar a las tres mujeres. Están mucho mejor que la cecina, ya te digo. Entra en su casa tras ellas. Otro día, Walt llega a casa en su camioneta. Le esperan Su, Tao y la madre. Baja y se acerca a ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tao está aquí para enmendarse. Trabajará para ti. No, de eso nada. No va a trabajar para mí. Mi madre dice que ha deshonrado a la familia y que tiene que pagar su deuda. Empezará mañana por la mañana. Oh, no, ni mañana ni nunca. No quiero que ponga un pie en mi casa. Creía que había quedado claro. Es muy importante para mi madre que aceptes y sería un insulto que te negaras. ¿Por qué soy yo el que está entre la espada y la pared? Él es el que intentó robarme el coche. Ni que fuera yo el culpable. Mira, mi familia es muy tradicional y se llevará un disgusto si no dejas que Tao te corresponda. Calia, si no quiere, pues nada, vámonos. ¡Calla! Sí, calla. Está bien, mañana. Vale, vale. Mañana. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Walt queda solo. Virgen Santa, estos jamones son un auténtico coñazo. A la mañana siguiente bebe café y lee el periódico en el porche. Qué cabrón, creía que no vendría. Vale, ¿qué se te da bien? ¿Cómo qué? Eso te he preguntado. Si vas a trabajar para mí, tengo que saber qué se te da bien. ¿Qué sabes hacer? No sé. No me esperaba otra cosa viniendo de ti. ¿Ves ese árbol de ahí? Ve y cuenta cuántos pájaros hay. ¿Que cuente los pájaros? Sí, sabrás contar. A los estreñidos se os dan bien los números, ¿verdad? Sí, sé contar. Bien. Walt le deja solo. Uno, dos. Tao se acerca a Walt, que riega un arbusto. Bueno, ¿qué quiere que haga hoy? ¿Ver cómo se seca la pintura? ¿O quizá que cuente las nubes que pasan? No te pongas chulito conmigo, chaval. Yo no soy el que han pillado robando, que no se te olvide. Adelante. Me da igual que me insulte o que me diga cosas racistas. Porque, ¿sabe qué? Me aguantaré. Sí, claro que te aguantarás, porque no tienes carácter, no tienes huevos. Mire, tengo que estar aquí, porque no encuentro algo de utilidad que pueda hacer. Porque a diferencia de ti, yo no soy un inútil y sé ocuparme de mi casa. Pero las ratas de alcantarilla como tú, en cambio, no podéis evitar. Ve la casa de enfrente. ¿Hasta cuándo dispongo de ti? La casa está muy degradada. Atontao. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes que viene. Sí. Muy bien. Vea por la escalera del garaje. Tao arregla el tejado subido a la escalera. Cuando acabes con el tejado, puedes coger ese canalón y ponerlo en su sitio. Llevo 3 años viéndolo así. El vecino Monk. Sí. Sí, tú lo has dicho, hermano. Sobre el tejado hay una vieja contraventana. Tao la baja. Retira maleza del jardín. Carga piedras en una carretilla. Walt le observa comiendo de una bolsa. Tao atornilla los números de una casa. Walt observa cómo Tao lija la pintura de la madera de una casa. Después la pinta. Llueve. Walt mira cómo Tao intenta desenterrar el tocón de un árbol. Walt fuma en su porche mientras Tao, cansado, sigue trabajando. Tao se sienta exhausto. Después, en un día de sol, una niña y un anciano llegan a casa de Walt. Hola. A mi abuelo le gustaría saber si puede decirle a Tao que quite el enorme avispero que tenemos debajo de nuestro porche. ¿Un avispero? Eso es terrible. Sí, creo que podrá encargarse después de comer. El anciano y la niña se van. No, tía, me asusta. Abuelo. Walt sonríe a su perra. Otro día, Tao se mira las manos mientras sube sonriente las escaleras del porche de Walt. En el baño, Walt tose sangre en el lavabo. Afuera, Tao insiste. ¡Santo Dios, para ya de una vez! Hola, es mi último día. Dígame qué más tengo que hacer. Puedes tomarte el día libre. Ya has hecho bastante. Tao frunce el ceño confundido y se da la vuelta. Atontao. Nada, da igual. Cierra cabizbajo. Tao se va. En la sala de un ambulatorio, Walt espera sentado junto a una mujer india vestida con sari. Se fija en una mujer negra y en un hispano. Sale una enfermera con velo en la cabeza. ¿Husky? ¿Husky? ¿Husky? Él se gira lentamente con desagrado y se levanta. Después, una doctora asiática entra en la consulta. Señor Kowalski, buenos días. He visto su ficha y creo que lo mejor es que le hagamos inmediatamente un chequeo completo. Me parece que este sería el mejor modo de proceder. Así vemos todos los problemas que ha tenido. Perdone, ¿qué le ha pasado al doctor Feldman, al médico que me veía? El doctor Feldman se jubiló hace 3 años. Ahora yo soy su médico, la doctora Chu. Apoyado en la pared, frunce el ceño con desaprobación. Después, en casa de su hijo Mitch. Es el abuelo Walt. Cógelo. Ponte tú. Mitch. Estoy liado. Ponte tú. Es tu padre. Le acerca el teléfono. Hola, papá. Hola, Mitch, soy yo. Tu padre. Sí, ya. ¿Qué pasa? Nada, nada importante. ¿Qué tal va todo? Bien. Bien, todo bien. Me alegro. ¿Qué tal están Karen y los niños? Bien, todos estamos muy bien. Todos estamos bien. Me alegro. ¿Y el trabajo? Tengo mucho lío. Sí. Ya, me figuro. De hecho, ahora mismo estoy hasta arriba. Tengo mucho lío, así que si no es muy urgente... No, ¿qué va? Pues... Llámame este fin de semana. Claro. Vale, me alegro de escucharte, papá. Gracias por llamar. De nada. Adiós. Adiós. Cuelga. Su hijo también cuelga extrañado. Walt está pensativo sentado junto a los informes médicos. Baja la vista triste y se fija en los papeles del hospital. De día, Tao carga un hato de leña. Walt le observa fumando desde el porche. El coche de araña se aproxima y pasa despacio frente a la casa. Este chaval no tiene nada que hacer. Walt les dispara con el dedo. El gordo le hace una peineta. Tao observa cómo se alejan. Otro día, Walt abre la puerta. ¿Qué sabe de grifos? Pues sé bastante, chaval. Anda, quita. Joder. Por todos los santos. ¿Qué? Debemos de estar a 38 grados. Enciendo el ventilador. Walt está bajo la pila de la cocina de Tao. El joven obedece. La casa se cae a pedazos. En el techo hay dos rajas y el ventilador oscila demasiado. Ostras, ¿de dónde ha sacado todo esto? ¿A qué te refieres? A las herramientas y demás. En el garaje de Walt, las paredes están repletas de utillajes. Bueno, puede resultarle extraño a un ladrón, pero he comprado todo lo que ves aquí dentro con mi dinero. Ya, no me refería a eso. Es que esto está hasta los topes. Sí, bueno, cada herramienta que hay aquí es para algo. Cada una tiene una finalidad. Todas sirven si hay algún problema. Vale. ¿Y eso qué es? Una perforadora. ¿Y eso? Unos alicates. ¿Y eso? Cortacables. Es un desplantador, ya lo sabes. Unas tijeras de podar, un serrucho, un martillo de tapicero. A mí no me la pegas, chico. ¿En qué estás pensando? Que yo... no puedo comprarme todo esto. Bueno, supongo que hasta un cabeza hueca como tú entenderá que un hombre va comprando todo esto a lo largo de 50 años. Sí, pero... Muy bien, mira... Ten, coge estas tres cosas. Puedes quedártelas. El lubricante, unos alicates y un poco de cinta americana. Cualquier hombre de provecho puede hacer la mitad de las tareas del hogar con estas tres cosas. Si necesitas algo más, te lo presto. Ya está. Vale, guay. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué? Nada, ¿eh? Acaba de toser sangre. Eso no es bueno. Debería ir al médico. Sí. Oye, los que estaban aquí la otra noche, en mi jardín, ¿quiénes son? Dime. Una banda. Una banda callejera como... Hasta ahí llego, pero ¿qué hacían aquí? Querían que me fuera con ellos. Estaban cabreados porque la cagué en mi bautismo de fuego. Ya. Bueno, eres un marica. ¿Quieres salir con esa gentuza? ¿Cuál iba a ser tu bautismo de fuego? Tao señala el gran torino. Juan lo mira asombrado. Vaya, mi gran torino. Tao asiente avergonzado. Dios santo bendito. Otro día, Walt intenta subir un congelador por las escaleras del sótano. Sube un escalón con gran dificultad. Tira con todas sus fuerzas, pero se le escapa. Está ante la puerta de Tao. Atontao, ¿puedes venir? Bajan al sótano de Walt. Está bien. Vale, te cuento. Esto es lo que hay que hacer. Yo tiro de arriba, que es lo que más cuesta. Yo tiro de arriba y tú empujas desde abajo y me ayudas a subirlo escalón a escalón. Ya está. Deje que me ponga arriba. No, arriba voy yo. No, yo me pongo arriba. Pesa mucho. No estoy inválido, yo me pongo arriba. Si no deja que me ponga arriba, no le pienso ayudar y me voy a mi casa. Escúchame bien, rollito de primavera. No, escúcheme usted a mí. Estoy aquí porque usted me lo ha pedido. O me pongo arriba o me largo. Walt obedece mirándolo con ira. Está bien. Tú te pones arriba y yo empujo. Procura que no se te escurra de esas manitas de niña. Me aplaste. Tao sonríe. No me dé ideas. Lo sacan a la acera y se estiran. Oh, pesa como un muerto. Sí, pero va de maravilla. Ahora ya no los hacen así. ¿Y qué va a hacer con él? Venderlo, supongo. ¿Por cuánto? $60. Estoy harto de tenerlo muerto de risa en el sótano. ¿Por? ¿Te interesa un congelador? Nuestro congelador la ha palmado. Vale, por 25 es tuyo. ¿25? Sí. Pero se ha hecho 60. Ya, pero así me ahorro tener que poner el anuncio. Venga, vamos a llevarlo. Está bien, a tu casa. Vale. Lo empujan. Otro día Tao enjabona el gran Torino. Sue se sienta en el porche con Walt. Tiene gracia, ¿eh? ¿Qué? Que atontao esté lavando el coche que intentó robarte. Ya, si se deja una esquina tendrá que empezar de nuevo otra vez. Es un detalle que te ocupes de él así. No tiene a nadie que le sirva de ejemplo en la vida. Bueno, yo no soy ningún ejemplo. Pero eres un buen hombre, Wally. Ojalá nuestro padre se hubiera parecido a ti. No me llames Wally. No, en serio, fue muy duro con nosotros, era muy tradicional. Era de la vieja escuela. Yo también soy de la vieja escuela. Sí, pero tú eres americano. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? Sue se encoge de hombros. Te cae bien, ¿verdad? ¿Estás loca? Intentó robarme el coche. Ajá. Y pasas el tiempo con él, le enseñas a arreglar cosas, le has salvado del gilipollas de nuestro primo. Esa boca, señorita. Eres buena persona. No soy buena persona. Tráeme otra cerveza, chica dragón. Esta ya ha caído. Sue se levanta. Otro día, Tao cuida el jardín. Walt le mira. ¿Sabe? Para los Hmong, la jardinería es cosa de mujeres. Sí, por eso es por lo que te veo en el jardín todo el tiempo. Además, no estamos en jamón. Muy gracioso. Walt saca el paquete de tabaco. Debería dejarlo. No es bueno para usted. Tampoco lo es meterse en una banda, tío mierda. ¿Es que no me ha oído? Le he visto toser sangre. Debería dejarlo. Se fija en el cipo. ¿Y qué significa ese emblema? ¿Es de cuando era scout? Primero de caballería, lo tengo desde el 51. Bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida, chaval? Bueno, he pensado en dedicarme a las ventas. ¿Ventas? Mi hijo mayor se dedica a eso. ¿Y le va bien? Oh, sí. Licencia para robar. He trabajado en Ford 50 años y él se dedica a vender coches japoneses. ¿Usted hacía coches? Sí. Yo le puse la columna de dirección a mi Gran Torino en el 72 en la mismísima cadena de montaje. Pues sí que es viejo. Qué guay. Sí, entonces quieres dedicarte a las ventas y no has pensado en estudiar. Sí, pero eso cuesta dinero. Bueno, a lo mejor deberías buscar trabajo. No puedes quedarte ahí arreglándome el jardín el resto de tu vida. Bueno, a lo mejor podría pagarme. Sí, muy gracioso. ¿Pero qué trabajo me iban a dar? Sí, eso es verdad. Nadie te va a contratar. Sí, lo sé. Estoy de broma, rollito. Claro que podrías conseguir trabajo, trabajar en cualquier sitio. ¿Cómo dónde? Por ejemplo, en la construcción. ¿Yo? ¿Sí? ¿Construcción? Sí. ¿Es que tiene Alzheimer o qué? No, podrías trabajar en la construcción. Conozco a gente en el sector. Claro que antes tendré que trabajar contigo un poco y hacerte un hombre. ¿Hacerme un hombre? Sí. Y creo que debería salir con la señorita Yogur. Te vendría bien para desengrasar las válvulas. Walt y Tao bajan de la camioneta. Ahora vas a aprender a hablar como un hombre. Tienes que estar muy atento a cómo bromeamos Martin y yo, ¿vale? ¿Estás listo? Claro. Muy bien, entremos. Entran en la barbería. Perfecto. Un polaco y un cara pomelo. ¿Qué tal, Martin? Capullo italiano zumbado. Tacaño, cabrón, tenías que venir hoy. Ya decía yo que me iba muy bien el día. ¿Y eso? ¿Qué has hecho? ¿Has timado a un pobre ciego? ¿Le has dado mal el cambio? ¿Quién es el japo? Oh, es un mariquita, vecino mío. Quiero ver si lo hago un hombre. ¿Has visto, chaval? Así es como hablamos los hombres. ¿De veras? ¿Tienes cera en los oídos? Ahora sal fuera, vuelve a entrar y háblale como un hombre hecho y derecho. Venga, Walt. Vamos, largo de aquí. Vuelve a entrar. Lo siento. Tranquilo. ¿Qué pasa, capullo italiano? ¡Sal de aquí antes de que te vuele la cabeza, maldito amarillo comepollas! Le encañona. ¡Joder, mierda! Tranquilo, tranquilo, pero ¿cómo se te ocurre? Te has vuelto loco. Es lo que has dicho tú, lo que dices que dicen los tíos. Pero no puedes entrar a insultar a un hombre en su propio negocio. ¿Cómo vas a hacer eso? Y si te topas con el tío equivocado, te volaría esa cabeza de amarillo sin pensárselo. ¿Y qué debería haber dicho? ¿Qué tal si empiezas diciendo qué hay o hola? Sí, entra y di hola, me gustaría que me cortara el pelo si es posible. Sí, sé educado sin chuparme el culo. De hecho, podrías hablar de tu trabajo en la construcción y luego rajar de tu novia y de tu coche. Me cago en la puta. Acaban de arreglarme los frenos y esos hijos de puta me han pegado el palo. Me la han metido, pero bien metida. Sí, no te metas con él. Habla de gente que no esté aquí en la barbería. Podrías rajar de tu jefe que te hace salir más tarde en tu noche de bolos. Eso. O de cómo la parienta se pasa dos malditas horas quejándose de que no aceptan los vales caducados en el supermercado y en cuanto pongo el puto partido empieza a llorar porque nunca hablamos. ¿Ves? Ahora sal, vuelve a entrar y habla con él. Yo creo que tampoco es tan difícil, joder. Sí, pero no tengo trabajo, ni coche, ni tampoco novia. Joder, debería haberle volado la cabeza antes. Sí, puede. Bien, vale. Quiero que te des media vuelta, que salgas y que vuelvas a entrar y no digas que no tienes trabajo, ni coche, ni novia, ni futuro, ni polla, ¿vale? Date la vuelta y hazlo. Tao obedece resignado. Perdone, señor, ¿puede cortarme el pelo si no está muy ocupado? Italiano hijo de puta, barbero capullo. Joder, tío, en la construcción me tienen el culo destrozado. Ay, qué joderse, qué jodido. Walt y Tao detienen la camioneta en una obra. Estás preparado, ¿verdad? Sí, sí. De sí, sí, nada. Di sí, señor, y haré todo lo que pueda. Sí, haré todo lo que pueda. Porque cuando respondo por alguien significa que he dado mi palabra y no quiero que me dejes mal. No, estoy listo. Al 100%. Tampoco te amilanes. Tú miras siempre a los ojos y que sepas que un apretón de manos dice mucho de alguien. Ten, métetelos en el bolsillo de detrás. Guay. Y no la cagues. Le dio unos guantes. Hola, Kennedy. Borracho matón irlandés. ¿Cómo te va? Ah, de puta pena. ¿Pero a quién le importa? A mí no, desde luego. Ah, sírvete, Walt. Cretino polaco. Walt, se sirve café. Vale, este es el chaval del que te he hablado, Tao. Él es Ten Kennedy, el encargado aquí. Bien. ¿Qué me traes, Walt? Bueno, sabe de construcción y es un chico listo. Puede hacer cualquier cosa. ¿Seguro? Sí. ¿Entonces entiendes de esto? Sí, señor. ¿Has nacido aquí? Por supuesto. Veo que te ha traído Walt. ¿Tienes vehículo? Por ahora no. Me muevo en autobús. ¿Autobús? Joder, ¿no tienes coche? Se me jodió la junta de la culata y el capullo del taller quiere levantarme $2,100. Por favor, le he cambiado la caja de cambios a mi tajo y los hijos de puta me han crujido casi $3,200. Malditos rateros, sinvergüenzas. Ah, sí, ya te digo. Vale, pásate el lunes y ya veremos qué puedes hacer, chico. Se dan la mano. Gracias, señor Kennedy. Llámame Tim. ¿Y cómo te llamabas? Tao. Ah, Tao. Vale. Me debes una, Walt. Ya. Te compraré un plum cake en Navidad. ¿Qué plum cake ni qué coño? ¿Qué te parece si me das las llaves de tu Gran Torino? ¿Qué obsesión tenéis todos con mi coche? Bueno, es normal. Sí, normal, si yo te contara. Venga, vamos, rollito de primavera. Dejemos a O'Connor para que se la casque un rato. Se van. O'Connor se sienta ante una mesa. La camioneta para delante de una gran ferretería. Walt y Tao bajan. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Llevar las herramientas en un saco de arroz? Entran. Walt mira por los pasillos. Tao le sigue. Ten, te vendrá bien esto. Y vas a necesitar esto. Toma. No puedo permitírmelo. Yo te lo pago. Ya me lo devolverás cuando cobres. Guay. Ten. Te va a hacer falta. Esto es lo que buscaba, cinturón de herramientas. Ya estás. No es por nada, pero ¿y las herramientas? Ya te prestaré las mías, pero no mi cinturón y poco a poco te las vas comprando. Te agradezco mucho todo esto. No es nada. No, de veras. Gracias. Walt le ofrece su mano. Tao se la estrecha. Tao baja del autobús con el casco de obra en la mano y el cinturón de herramientas. Anda rápido por un desierto camino sin asfaltar, entre las verjas del jardín trasero de algunas casas. El coche de araña sale de una calle perpendicular. Tao aminora al verlo. Todos bajan del coche. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué llevas ahí? Sí. Tenía ganas de saber cómo está mi primito. Sí, tío. Le rodean. Nuestro primito. ¿Qué es esto? ¿De dónde vienes, tío? Vengo de... currar. No creo que sepáis lo que es eso. Así que es verdad, tienes curro. ¿No podéis dejarme en paz? ¿Qué? ¡Ey, tío, mirad! Chumuchu. Estás cagadito, ¿eh? ¿Quién te ha comprado esta mierda? ¿Tu papá? ¿Qué? ¿Qué es lo que queréis? ¿Tu papá te ha comprado esta mierda? ¡Dejad mis cosas! ¡Dame el puto casco, venga! ¿Por qué coño tienes que dejarme como el culo, eh? ¿Qué? ¿Vas a construir una casa? ¿Dejáis mis cosas? ¡Mi trabajo es machacar! ¡Chotindi, Chumuchu! ¡Trae! ¡Venga! ¡Tira esto! ¡Son mis cosas! ¿Ah, sí? ¡Pues a la mierda! ¡Dejadme! ¡Zorrita! ¡Cierra la boca! ¡Dame eso, tío! ¡Trae! ¡Lauka, Jimu, Tao! ¿Cómo se llama lo que voy a hacer? ¿Qué haces, pingao? Jódele. ¿Pero dónde crees que sí. vas? Salvar la cara. Le apaga un cigarrillo en la cara. Cabizbajo, Tao se cruza con Walt. ¿Qué hay? Hola. Tengo prisa. Llevo días sin verte. ¿Dónde te has metido? Le sigue. He estado liado. Ya. Liado, ¿eh? Le agarra el brazo. ¿Pero qué te ha pasado? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Mira tu cara, maldita sea. He dicho que no es nada, ¿vale? No es cosa tuya. ¿Cuándo? Me pillaron hace un par de días, al salir del trabajo. Cobardes. Hice todo lo que estuvo en mi mano. Pero se cargaron tus herramientas. Ya te las compraré. No te preocupes por las herramientas. ¿Dónde vive tu primo? No, Walt. No te preocupes por mí. No quiero que hagas nada. Está bien. Si necesitas más herramientas, dímelo. Bueno, me vendría bien un martillo. Vale. Ve a mi garaje y cógelo. Tao sigue andando. Walt queda pensativo. Araña y otro pandillero salen de una casa y se montan en el coche. les observa desde la camioneta. Daisy va a su lado, con gesto serio, coge la pistola y la monta. Debe de quedar uno. Se guarda la pistola y baja de la camioneta. El gordo abre la puerta. Walt lo agarra por el cuello y lo tira. Le patea la cabeza. Le da puñetazos. Sale un gato. Walt saca la pistola y apunta a la casa en cañón al gordo. De acuerdo, este es el trato. Aléjate de Tao, ¿entendido? Y diles a tus amigos que se alejen de Tao. Y si pasan de ti, diles que no quieres volver a verles. Eso es todo, ¿entendido? Lo interpretaré como un sí, porque si tengo que volver por aquí, lo tienes muy jodido. Esta noche llueve. Walt llega a casa en su camioneta. Él y Daisy bajan. Suben al porche. Quítate de en medio. Se agacha, levanta una figurita de cerámica y saca la llave. Se levanta dolorido, apoyándose en la pared. Entra en la casa encorvado. Otro día con una barbacoa en el jardín. ¿Cómo queréis el perro? Digo, el filete. Gracioso. Ya te lo he dicho, solo comemos gato. Sí. Qué loca. Wow, nunca te había visto así. Bueno, me encuentro bien. Mujeres guapas, buena comida. Y Tao. Y Tao no me está incordiando. Veo que estás a gusto, ¿eh? Sí. No se cansa. Oh. ¿Qué te ha pasado en los nudillos a todo esto? No tiene importancia. Me he resbalado en la ducha. Oye, Yogur, si no te pide salir él, te lo voy a pedir yo. No le hagas caso, Yowa. Es un blanco malo. Es verdad, soy un blanco malo. Me encantaría, Walt, pero se te ha adelantado. ¿En serio? Venga ya, ¿cena y cine o qué? Yowa y Tao asienten. Sí, irán en autobús. No, no podéis ir en autobús. Tenéis que ir en algo con un poco más de clase. ¿Cómo qué? ¿Una limusina? Y en mi coche. Todos miran el reluciente Gran Torino. ¿El Gran Torino? Sí. ¿Me dejarías coger el Gran Torino? Sí, te dejaría coger el Gran Torino. ¿En serio? Sí, en serio. De noche, Walt bebe cerveza sentado en el salón de su casa. Sí, sí. Lanza y extrae. El coche de araña circula despacio acercándose a la casa de Tao. Sacan dos subfusiles por las ventanillas. Walt se levanta y coge la pistola. Varias balas impactan en el interior de la casa. Sale al porche y observa cómo el coche de araña se va. Corre a la casa vecina. Entra. Tao está en el suelo con una herida en el cuello. ¿Estáis todos bien? Mira el cuello de Tao. No te ha ocurrido nada, si estás bien. Es un corte, tranquila. ¿Y la abuela? ¿Dónde está Su? ¿Y Su? En casa de nuestra tía. ¿De vuestra tía? ¿Seguro? Sí. Coge el teléfono y llama, venga. Tao obedece. Walt lo mira con la respiración acelerada. La madre se echa las manos a la cabeza. Tao deja el teléfono, gira hacia Walt y niega. Walt lo mira compungido. La madre toca a Tao. La abuela le señala a él y a Walt. Tao se sienta llorando. Walt, Tao y su madre están sentados a la mesa. Su. Sabía que iba a pasar. Mira qué narices hago aquí. Bueno, quizá la han llamado unas amigas y ha cambiado de planes. Sí. En la guerra pierdes a muchos amigos, pero en parte te lo esperas. Estás preparado. Bebe licor de arroz. La abuela mira por la ventana. Todos van hacia la puerta. Su entra despeinada, magullada, ensangrentada y con la mirada perdida. Cae en los brazos de su madre. Walt la mira sobrecogido. El vaso se le cae al suelo. La madre y la abuela sientan a Sue. Walt mira la escena conmovido. La desconsolada madre sentada en el suelo acaricia a su hija. Tao está sentado a su lado. La abuela de pie tras Sue le acaricia suavemente el pelo. Sue tiene los ojos hinchados y cerrados. Walt la mira paralizado. Camina por el jardín guardándose la pistola. Entra a oscuras en su casa, llega a la cocina y queda cabizbajo. ¡Joder, me cago en las putas! Destroza los muebles a puñetazos y patadas. Patea sillas en el salón. Daisy se va. Derrotado, se sienta en un sillón con los nudillos ensangrentados y mira al frente compungido. Una lágrima resbala por su mejilla. Daisy se tumba a su lado. Se abre la puerta. Señor Kowalski. El párroco entra. Walt fuma sentado en el sillón. ¿Está bien? Sí, yo estoy bien. La policía ya se ha ido. Nadie dice nada. Una característica de los monjes que no abren la boca. Sí, me he dado cuenta. El párroco se sienta ante la mesa de centro y hojea fotos en blanco y negro. Mire, Tao y Su jamás van a poder vivir en paz mientras esa banda siga suelta. Hasta que desaparezcan todos, para siempre. ¿Qué insinúa? Ya sabe qué insinúo. He llevado a Sue al hospital. Está asustada. Todos lo están. Sí. Sobre todo Tao. Está sentado ahí fuera con la mirada clavada en su puerta. Ya sabe qué espera, señor Kowalski. ¿Qué haría usted? ¿Qué debería hacer Tao? Sé qué haría yo si fuera usted. O lo que usted cree que debería hacer. ¿Ah, sí? Si fuera Tao, querría venganza. Querría ir con usted codo con codo a matar a esos chicos. ¿Y usted? ¿Qué haría yo? Venir aquí a hablar con usted, supongo. Sé que está muy unido a ellos, pero yo también estoy cabreado, señor Kowalski. ¿Quiere una cerveza? Me encantaría. Están ahí en el minibar detrás de usted. El párroco se levanta. Le da dos latas y él se sienta con otras dos. Beben. Maldita sea. No es justo. Nada es justo, padre. ¿Y qué va a hacer, señor Kowalski? Llámeme Walt. Está bien. ¿Qué vas a hacer, Walt? No lo sé. Algo se me ocurrirá. Sea lo que sea, no se saldrán con la suya. Se miran fijamente. De día, Tao entra en la cocina de Walt. ¿Qué estás haciendo? Pensar. ¿Pensar? No hay nada que pensar. Tenemos que cargarnos a esos capullos. Sé que no es lo que quieres oír, pero ahora hay que estar tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cómo que esté tranquilo? O nos tranquilizamos o cometeremos errores. No podemos precipitarnos. No, no me decepciones, Walt. Tú no. Esto tiene que acabar hoy. Siéntate. No quiero sentarme. He dicho que te sientes. Los dos se sientan a la mesa. Escúchame. Tenemos que planearlo y planearlo detenidamente. No podemos cometer ningún error. Tú sabes que soy el más idóneo para esto. Así que quiero que te vayas a casa, que te tranquilices y que vuelvas a las 4 de la tarde. Y lo que haya que hacer se hará. Y yo digo que vayamos ahora. Ahora mismo. ¿Y qué? ¿Matamos a tu primo y al resto de los rollitos? ¿De repente eres un matón sediento de sangre? No tienes ni idea. Ahora vete a tu casa y intenta calmarte. Vuelve aquí a las 4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tao asiente mirándole con desgana. Vale. Se levanta y se va. Walt le mira preocupado. Luego pasa el cortacésped a su jardín. Se enciende un cigarrillo metido en la bañera. Daisy le mira. Sí, lo sé, lo sé. No me eches la bronca, ¿vale? Es la primera vez que fumo en el baño. Deja a un pobre hombre disfrutar un poco, ¿eh, bonita? Martín le corta el pelo. Ya estás. $10 americanos. Tu pulso de italianucho no será tan firme como para un afeitado con navaja. ¿Con navaja? Nunca me has pedido un afeitado con navaja. Lo sé, pero siempre lo he tenido en mente. A menos que estés muy ocupado. No, voy a calentar una toalla. Sí. Ten, aquí tienes 20. Y quédate con la vuelta. No vaya a ser que me cortes la yugular. Después, en un sastre. Nos llevará cosa de una hora. Le meteremos un poco de mangas y arreglaremos los hombros. Sí, nunca he tenido un traje a medida. Sí, señor. Se mira en el espejo. Le queda muy bien. Dentro de la iglesia, el párroco ve a Walt. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Kowalski? He venido a confesarme. Santo cielo, ¿qué has hecho? Nada, padre, tranquilícese. ¿Qué estás tramando? Bueno, ¿me va a confesar o no? Se aguantan la mirada en el confesionario. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Toda la vida. Perdóneme, padre, porque he pecado. ¿Cuáles son tus pecados, hijo? Bueno, en 1968 besé a Betty Jablonski en la fiesta de Navidad de la fábrica. Dorothy estaba en otra habitación con las demás esposas. No sé cómo pasó. Bien, continúa. Gané $900 al vender una lancha y un motor. No pagué impuestos, es lo mismo que robar. Sí, bien. Y por último, nunca he estado muy unido a mis dos hijos. No los conozco. No he sabido hacerlo. ¿Ya está? ¿Ya está? Lleva atormentándome casi toda la vida. Reza 10 Ave Marías y 5 Padre Nuestros. Dios te quiere y te perdona. Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, pater. Salen del confesionario. ¿Va a tomar represalias por lo de Sue? Walt se aleja dándole la espalda. Pienso ir a esa casa hoy, señor Kowalski. ¿Ah, sí? Sí. Y mañana y el otro hasta que vea la insensatez que planea. Tengo mucho lío, debo irme. Vaya en paz. Walt se gira. Estoy en paz. Santo Dios. En la cocina, Walt limpia su pistola. Tao entra y coge el rifle. ¿Cuál es la mía? Apunta con él. ¿Has disparado un arma alguna vez? No. Tao le apunta. Walt aparta el cañón. Bueno, déjala y anda. Quiero enseñarte algo. Ven. ¿Qué? Bajan al sótano. En 1952 nos mandaron destruir un nido chino de ametralladoras. Nos habían diezmado bastante. Fui el único que regresó ese día y por eso me dieron una estrella de plata. Aquí está. La saca de un baúl. Ten, quiero que la tengas tú. Se la pone en la camiseta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocíamos el peligro y aún así fuimos. Esta noche podría pasar lo mismo. Cabe la posibilidad de no volver con vida. ¡Y una mierda! Vamos a presentarnos allí y a liquidarlos. Ah, no digas chorradas. Eso es justo lo que están esperando. Venga, cierra el baúl. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos hombres mataste en Corea? 13, a lo mejor más. ¿Y qué se siente al matar a un hombre? Mejor que no lo sepas. Cierra el baúl. Tao obedece. Walt sube las escaleras. Tao va hacia la puerta del sótano. Empuja la cancela cerrada. ¡Walt! ¡Walt! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Relájate, no puedes salir de ahí. ¡Sácame de aquí ahora mismo! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, joder, o te mato cuando salgas! ¡Cállate de una puta vez! ¿Quieres saber qué se siente al matar a un hombre? Pues algo horrible, maldita sea. Lo único peor es que te den una medalla al valor por matar a un pobre crío que lo único que quería era rendirse. Sí, a un amarillo joven y asustado como tú. Le disparé en toda la cara con esa arma que tenías en las manos hace un segundo. No hay un solo día que no lo recuerde y no querrás vivir con eso. Yo ya me he manchado las manos de sangre. Las tengo sucias. Por eso voy a ir solo esta noche. Se va. ¡Walt! ¡Llévame contigo ahora mismo! ¡Sácame de aquí! Walt vuelve. Mira, has cambiado mucho. Estoy orgulloso de poder decir que eres mi amigo, pero tienes una vida por delante. Yo no tengo que acabar lo que empecé. Siempre lo hago. Y lo voy a hacer yo solo. ¡No! ¡Espera! ¡Walt! ¡Walt! ¡Walt! ¡Walt! ¡Walt! Walt sale de su casa con Daisy y se dirige a casa de los vecinos. La abuela está en el porche. Necesito que cuide de mi perra. Sí, yo también la quiero. Sí, sí. Ella también es mayor. Te quiero, tranquila. Se llama Daisy. Deja la perra atada a la butaca de la abuela y se va. Daisy se tumba y mira triste cómo se aleja su dueño. Un teléfono suena junto a la cama de Sue. Diga. Soy Walt. Las llaves de mi casa están debajo de la tortuga de cerámica del porche. Entra, tu hermano está en el sótano. Tengo que irme. Sue cuelga y se levanta. Sale de su casa y va a la de Walt. Sue, ¿cómo se llama? ¿Qué quiere chacaluna? Sue, ¿qué quiere chacaluna? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere chacaluna? Dos policías. Lo siento, padre. Tenemos que irnos. Frente a la casa de araña. Se lo aseguro. Si no estamos aquí, va a derramarse mucha sangre. Llevamos aquí horas. No podemos tener una patrulla aquí parada. Les suplico que se queden. Acabamos de recibir órdenes. Tenemos que largarnos. Yo me quedo. De eso nada. Lo cogen por los brazos. Tenemos órdenes. Ha venido con nosotros y se va con nosotros. Baje la cabeza. Lo suben al coche. En casa de Walt. ¡Su! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Abre, corre! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha ido sin mí! ¡Se ha ido a casa de Smoggy sin mí! ¡No! Salen corriendo. Ya de noche, Walt se para frente a la casa de araña. ¿Sabes quién lo hizo? No, no lo sé bien, tío. No. Sí, fui yo. Vamos a joderte todo el día. Mira esto, zorra. Mira, tío. Un pandillero le ve por la ventana. ¿Qué es, Smokey? Viejo. ¿Qué coño quieres? cago en la puta. Todos salen. Hay ratas de alcantarilla en casa. No creí que tendrías cojones de venir. Calla, amarillo. No tengo nada que hablar contigo, cabrón retaco con micropene. Araña le apunta, los vecinos lo ven. Sí, sí. Vamos, adelante, defiende a tu novio. Porque él o tú o uno de vosotros ha violado a alguien de vuestra familia. De vuestra sangre, por el amor de Dios. Vamos, sacad las pistolas, cowboys en miniatura. ¡Vamos! ¿Y dónde está Tao? ¿Por qué coño no ha venido ese marica, hijo de puta? No te preocupes por Tao. Él no tiene un segundo que perder con vosotros. ¿Quién lo dice? Sí. ¿Sí? ¿Tú? Que te jodan. ¿Qué coño vas a hacer, abuelo? Walter saca un cigarrillo. Ellos le encañonan. Sí, viejo maricón. ¿Qué vas a hacer? Un poco nerviosos, ¿verdad? ¡Cierra la puta boca! ¡Cierra tú la puta boca! Les dispara con el dedo. ¿Tenéis fuego? ¿Qué coño? Se pone el cigarrillo en los labios e introduce despacio su mano en el interior de su chaqueta. No. Yo sí tengo fuego. Siguen apuntándole. Ave María, llena eres de gracia. Saca la mano bruscamente. Cae al suelo acribillado. En su mano inerte está el cipo. Queda tumbado boca arriba con los brazos en cruz. Varios coches de policía rodean la casa. Su y Tao llegan en el Gran Torino. Bajan y caminan hacia una ambulancia. Tao, con la estrella puesta, se acerca a un policía. Necesito hablar con la mujer y con el vecino del segundo. Sí, jefe. ¿Qué ha ocurrido? No se puede pasar. ¡Es amigo mío! ¡Que no se puede pasar! Le empuja. Tao va hacia un policía asiático. No has oído. No se puede pasar. ¿Qué ha ocurrido? No se puede pasar. ¡No! ¡No se puede pasar! ¡Es mi amigo! ¡Yo tu polla! Por favor, es importante. Ha ido a sacar el mechero y le han matado. Ni siquiera iba armado. Esta vez tenemos testigos. Van a pasar mucho tiempo entre rejas. ¡Agente Chang! ¡Señor! ¡Atrás todo el mundo! No podéis estar aquí, ¿vale? Tao y Su miran cómo retiran el cadáver cubierto de Walt. El párroco está junto a la ambulancia. Araña y los pandilleros están esposados de rodillas en el suelo. Tao les ve y se muerde el labio inferior. Llevaos a estos cabrones. Venga, rápido. Un policía lleva a Araña a un coche. Otro se lleva al gordo. Tao le aguanta la mirada con rabia, de pie junto a su afligida hermana. La estrella de Walt cuelga del bolsillo de Tao. De día, Tao, su madre y Su salen de casa. Los jóvenes visten ropa tradicional Hmong. Ella, un gorro negro con pedrería y bordados, camisa de pico, chaleco negro con colgantes y pechera dorados, falda por debajo de la rodilla y un pañuelo colorido que cuelga del centro. Él viste camisa y corbata, unos tirantes cruzados al pecho con pedrería y abalorios, pantalones negros anchos y un pañuelo rojo a la cintura. Los tres cogen un taxi. La abuela se queda sentada en el porche con la triste Daisy. Frente a la iglesia hay aparcado un coche fúnebre. En el interior está el ataúd abierto de Walt. Sus hijos están en los bancos de la derecha, Tao y Su a la izquierda. Mitch mira extrañado a los Hmong. El párroco se coloca junto al altar. Walt Kowalski me dijo una vez que yo no sabía nada de la vida o de la muerte, que no era más que un virgen de 27 años al que le gusta coger de la mano a las viejecitas supersticiosas y prometerles la eternidad. Walt no tenía ningún problema en decir lo que pensaba. Y tenía razón. En realidad no sabía nada de la vida o de la muerte hasta que conocí a Walt. Y vaya, sí, he aprendido. Tao y Mitch se miran. Otro día, en un despacho, los hijos, nueras, nietos de Walt y Tao. ¿Qué? Y quiero dejar mi casa a la iglesia porque a Dorothy le habría gustado. La mujer de Mitch suspira fastidiada. Y llegamos al último punto. Y una vez más, disculpen el lenguaje del testamento del señor Kowalski. Simplemente leo lo que él ha dejado escrito. Y me gustaría dejar mi gran Torino de 1972... Ashley sonríe. Su madre la mira contenta. A alguien muy especial. Tao Van Lor. Los familiares se miran sorprendidos. Siempre que no le arranques el techo como uno de esos chicanos, ni le pintes ridículas llamas como un blanco paleto, ni le pongas un enorme alerón de marica atrás como hacen todos los rollitos de primavera. Es horrible. Si puedes evitar hacer todo eso, es tuyo. Tao sonríe satisfecho. So tenderly. Tao conduce el gran Torino. Daisy va en el asiento del copiloto. El coche circula por una carretera paralela al mar. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Dirigida y producida por Clint Eastwood. Whispers through my grand terrain. Guión de Nick Schenck. Historia de David Johansson y Nick Schenck. Producida por Robert Lawrence y Bill Gerber. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a Director de fotografía Tom Stern. Música Kyle Eastwood y Michael Stevens. It beats a lonely rhythm all night long. Walt, Clint Eastwood. Padre Janovic, Christopher Carley. Tao, B. Bang. Sue, Anayer. Mitch, Brian Haley. Karen, Geraldine Hughes. Ashley, Drima Walker. Steve, Brian Howe. Barbero, John Carroll Lynch. Araña, Dowa Mowa. La abuela, Che Tao. Guión audiodescriptivo en sistema UDES, escrito por Gala Rodríguez. Sonorizado en Aristia Producciones. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known, and breaks through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become, standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino,